Marty, you made it. Yeah. Pues estamos en otra emisión de Hablemos de Cine. Yo soy Omar y me acompaña Dani. Hola. El día de hoy vamos a hablar sobre un director también contemporáneo de la época de Steven Spielberg, que se llama Robert Zemeckis. Y seguramente el nombre no le suena, pero seguramente el nombre de su película más cotizada sí les va a sonar. La película se llama Volver al Futuro o Back to the Future. Y hoy vamos a comenzar con cosas muy sencillas. Vamos a tratar de hacer el programa un poquito más corto, porque eso de la edición es monumental. Entonces, vamos a empezar por lo primero. Dani, cuéntanos, ¿tú ya viste Volver al Futuro? Sí. Ok, ¿y qué te pareció? Me parecieron buenas. La verdad creo que la primera fue la más fuerte, la que más sólida es, más contundencia tiene en el guión por lo menos. Y creo que la también más entretenida. No sé qué te parezca a ti. A mí la primera se me hace la mejor película, pero creo que las otras cumplen, son cumplidoras. De hecho, creo que la segunda tiene un argumento muy parecido, solamente que en el futuro. No sé, como cuando las vi dije, pues es como... Incluso las escenas, por ejemplo, en la parte donde están en la... Como en el town, así como, como en el centro. Es como súper parecido, yo creo que en el guión, o sea, no es mala onda, pero solo fue como copy-paste, adáptalo para el futuro y listo, ¿no? Sí, pareciera ser que sí. De hecho, no sé si también sabías que ese set que se utilizó es el mismo de los Gremlins. No es cierto. Eso yo no sé, lo sabía. No me acuerdo de qué película, si del 1 o de la 2 o de las dos películas. De la 1, porque la 2 se lleva a cabo en el edificio. Ajá. De la 1 es la misma ciudad, exactamente la misma. ¿En verdad? No sabía eso. Sí, de hecho, una de las cuestiones que tiene la película, por lo menos la primera, en la cuestión de las partes de los tiempos, es que trata de cuidar que las escenas sean muy similares. Ajá. Y además de que sean muy similares, que tengan mucha congruencia para que no tengas mucho que pensar, sino nada más vámonos. Es lo mismo, nada más que es como si te dijeran que la historia es cíclica. Ajá. De alguna manera. Y creo que eso más adelante lo vamos a platicar y creo que cumple con esa parte de la ciencia ficción de esa época, de no mezclarnos tanto, de no hacernos pensar tanto, solamente hacernos sentar en la butaca, disfrutar una buena película con algunos momentos graciosos, con otros dramáticos, con otros bonitos. Y también creo que adapta la ciencia de una manera... pues, simple. Ajá. Yo creo que, bueno, no sé, pero si a mí me hubieran explicado física con la película, yo hubiera entendido bien el paradigma de Einstein del tiempo. Y yo hubiera quedado satisfecho. Exacto. Por ejemplo, en la segunda película hay una escena donde el doctor empieza a platicar o empieza a comentarle a Martin sobre qué es lo que está pasando con los dos 1985. Lo explica tan sencillo y tan bonito que es como de, súper, ¿no? Es como de, chido. Pues ya, de hecho, esa escena que dices, es en la segunda película, ¿verdad? Ajá. Es al inicio cuando vuelve a encontrar al Doc y todo, y le explica en el pizarrón y le pone, exacto, mira, esta es la línea del tiempo, y lo que tú hiciste es una línea que corre en paralelo. Ajá. Eso mucha gente le gusta porque se parece mucho a lo que pasa en los cómics con Marvel. Exacto. Que te hacen una línea paralela, y no es que sea otra realidad, es una línea paralela de lo que hubiera pasado, la famosa línea de What If. Ajá. A ver, mira, aquí traigo algunos datos que me gustaría comentar contigo. A ver, ¿cuántas veces crees que ese guión fue tratado? Dale un número. Yo creo que 5, tal vez. No. ¿Otro número? ¿Más arriba? Unas 20. No, menos. Ok, unas 15. Uno menos. 14 drafts. Ok. 14 veces estuvo tratado este guión. Y mucho del tratamiento del guión era porque la productora, bueno, los productores, sobre todo los ejecutivos, no querían que la película saliera tal cual, sino querían hacer adecuaciones. Okay. Una es la que decíamos ahorita fuera del programa, es que se quería que el nombre de la película fuera Spaceman from Pluto, haciendo alusión a la escena que tiene con el papá, cuando le pone los audífonos y le pone Van Halen, si mal no recuerdo, y que el papá estaba leyendo Spaceman from Mars, una cosa así, pero es Spaceman from Pluto. Esa fue una de las primeras cuestiones. Otra, en las versiones iniciales del guión no había un perro llamado Einstein, sino un chimpancé llamado Champ o Chimp, no me acuerdo, Champ o Chimp, una cosa así. Yo creo que eso no hubiera resultado muy bien, aunque te voy a decir que en los 80s casi todas las series de televisión tenían un chimpancé. no me preguntes por qué, pero era así como que la tendencia. Muchas series de televisión, fueran sitcoms o fueran dramas, alguna vez apareció un chimpancé. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Una muy famosa era Daktari, que se llevaba a cabo en la selva africana, y había un changuito muy famoso. Te voy a dar otro. El personaje del Doc Brown originalmente se pensó llamarlo Profesor Brown. Y eso es así como de... yo creo que no hubiera cambiado mucho decirle profesor o decirle Doc. Yo creo que sí, por la manera en la que el personaje de Martin lo dice. Porque incluso se volvió como una tendencia así de... como popular. O Doc. De... ajá. Como de cultura pop, así como Doc. Ahora, hay un pequeño detalle acá. No sé si tú ya viste el programa este... bueno, el documental de Netflix de Back to the Future. No. El documental salió en el año 2015, que se supone que es la fecha en que Martin, la segunda película, viaja al futuro. Que es 25 de octubre del 2015, una cosa así. Noviembre, creo. Del 2015. A ver, ahorita lo buscamos si quieres. Pero bueno, sigo con el dato. Otra cosa que tiene, que sacamos acá del datos curiosos, es que en estas primeras versiones del guión, el dispositivo para viajar en el tiempo era un rayo láser. Y a mí me recordó mucho cuando estuve investigando un poco de esto, porque se parecía a la película de Tron. ¿Tú ya viste Tron? Sí, claro. Y originalmente querían hacer algo así como en... ah, mira, están familiarizados, pero aquí te digitalizamos. En esta versión te vamos a mandar al futuro. Y la otra era la de hacer la máquina del tiempo con un refrigerador en una explosión nuclear. Uh-huh. Entonces, eso también estaba interesante. El problema de la segunda versión, que era el refrigerador, es que no iban a poder utilizarlo, porque como esta película estaba dirigida a audiencias jóvenes, sobre todo a niños, tenían miedo de que los niños se metieran al refrigerador, se subieran al refrigerador, hicieran una tontería, hicieran una explosión y provocaran un accidente casero. En Estados Unidos esas cosas se cuidan mucho. Otro dato, porque recogí bastantes datos. El Doc Brown, si tú te pones a pensar y hicieras esta película en esta época, el Doc Brown se vería como una persona enferma con los adolescentes, porque como que no cuadra mucho el adolescente de la secundaria, la preparatoria, con este hombre de 50, 60 años, ¿no? O sea, como que en esta época sería mal visto, pero en esa época ni quien lo notara. De hecho, hay una entrevista que le hacen a... no me acuerdo si es a Robert Zemeckis o a Bob Gale, que es el otro guionista y productor, donde él dice, en esa época ni quien se diera cuenta, hoy lo intentas hacer y te vas al diablo. Sí, era octubre 21. Octubre 21. Uh-huh. De hecho, ¿tú qué estabas haciendo el octubre 21 del 2015? No tengo ni idea. yo sí me acuerdo, te voy a decir, porque fue muy chistoso, porque estaba yo dando una clase y de repente era la hora. Y me dice uno de los alumnos, oye, profe. Y yo, ¿qué? Ya llegó Marty McFly. Y me agarró así como de, ¿cómo? Ah, sí, cierto. Tienes toda la razón del mundo. Como que no lo cuadré. Fue muy chistoso. Digo, qué padre que me tocó verlo. Hay otro dato. En esa época, los estudios Columbia Pictures eran administrados en ese momento por The Coca-Cola Company. Ajá. Que provocó ciertas cuestiones económicas para la empresa Columbia y tuvieron que romper. Y después de eso, pues se utilizó la marca de Pepsi. Uh-huh. Además, hay otra. Es de las pocas películas. Bueno, no es de las pocas. Es de las películas que utiliza publicidad dentro de. Sí. Cosa que no le gustó a CMX. Sí, eso estaba leyendo también que. Que intentó también meter esa parte de la publicidad, y no solamente con Pepsi, que es la más vistosa, pero también la marca de automóviles. Toyota. No, es una de Texco. Texaco. La de gasolina. Exacto. También esa la implementaron, y estaba leyendo que más que por como decir, yo quiero esa o esa, fue por cómo cambió su logotipo de 1955, creo que fue cuando viajaron al pasado. Y cómo cambió el logotipo cuando viajaron, bueno, cuando regresaron a 1985, que fue cuando... Ahí, ahorita, si buscas en internet una tendencia, no recuerdo el nombre, tiene poco que está creciendo en cuanto a los logotipos, en donde lo que haces con el logo es que lo deconstruyes. Ajá. McDonald's trae un rollo de que deshizo los arcos y los pone en diferentes posiciones, experimentando en Alemania con este rollo de las hamburguesas a tu manera, como lo hace Burger King. Ajá. Pero está interesante porque dices, en realidad los logos han evolucionado y hoy ya están rompiéndose. Starbucks, por ejemplo, también esa marca, no inventes cómo estaba la sirena casi completa en los inicios. Y ahorita cómo está casi solamente la cara o la cara. Silueta, ¿no? Sí. Ajá, y a veces como que si no sabes que había una sirena antes no lo distingues. Exacto. Pero esto de la publicidad en las películas es muy popular. Hay otra manera de hacer publicidad en las películas, digo así como anotación, y es el presupuesto que destina la milicia para mostrar sus aviones al mundo y para mostrar todo lo que hacen. El mejor ejemplo que hay de estas películas que fueron patrocinadas por la milicia es el de Top Gun. ¿Ora? Con Tom Cruise. Ajá. Se permitió hacer la película porque cada año Hollywood le absorbe dinero a la milicia, se les exenta, yo creo que impuestos, para que ellos puedan hacer esto. Otro dato, fíjate. En algunas universidades en Estados Unidos hay profesores que usan el guión de Back to the Future como ejemplo de congruencia. Y es así como de, cada clase tienen los guiones y no puede faltar este porque está considerado como uno de los mejores guiones. Tal vez no sea la historia que a todo mundo le guste, o el cine de arte que a todo mundo le guste, pero es un guión muy bien cuidado. Es un guión que tiene mucha congruencia. Acá tú le dices a algún coordinador... Ajá. O coordinadora, oye, quiero dar la clase con estos guiones, te van a decir, no, mejor dales guiones como más, ¿cómo se dice? Como más snob, ¿no? Ajá, no te vayas a lo popular. Ajá. Claro. Y la otra, que este es un dato bien curioso, Disney rechazó el guión de Back to the Future por el tema de incesto en la película. Y yo cuando averigué esto dije, ¿cuál incesto? ¿De qué están hablando? Sí, me imagino por la imagen que podría dar, ¿no? Por esa relación, esa breve relación que tuvo con su madre. Sí, porque al final de cuentas ahí hay algo y lo besa. O sea, cuando lo ves más adulto y dices, ah, sí es cierto. Además, chavo, dices como que la besó y este no quería. Ajá. Pero ya más grande dices, sí es cierto, es un tema que hoy no te lo dejarían sacar. Aparte también hay un dato, bueno, no un dato, pero sí es un tema interesante. El momento, como la actitud que toma, no me acuerdo el personaje, cómo se llama, pero es como el antagonista en toda esta historia, Biff. Biff. Ajá, o sea, es un patán y todo, pero también, en el momento del coche, también está intentando violar a la chica, literal. Exacto. O sea, ni siquiera es como un momento de que te están tratando de maquillar la situación, no. Literalmente está como tratando de cometer ahí un abuso. Violación. Ajá. Es un abuso, en toda la extensión de la palabra. De hecho, o sea, cuando a mí me preguntan, ¿el bully o de los bullies más importantes en el cine? Biff Tanner. Sí, está Biff Tanner, cañón. O sea... Por todos lados donde le vas, ese es un verdadero bully. Y no estoy diciendo que el bullying no exista, o sea, sí existe. Pero ese es el verdadero bully, ese es el Flash Thompson de la Exacto. película, de, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí, la película toca cosas que fueron cambiando con el paso del tiempo. Uh-huh. Entre ellas, la idea del papel de la mujer. Ahora, hay algo acá que a lo mejor mucha gente no conoce. A mí me gusta mucho la cultura americana de las sitcoms. Y en el momento en que sacan la película, era el momento de Michael J. Fox. Michael J. Fox era el actor principal de la serie Family Ties. Era una serie, mira, yo tuve la oportunidad de verla en el canal Sony, cuando en Sony pasaban cosas muy padres. Y la pude ver desde la primera temporada hasta la que acabó, creo que en la tercera o cuarta temporada, una cosa así. Y Michael J. Fox era la estrella. Michael J. Fox grababa en la mañana Family Ties y por la tarde se iba a hacer la película. Sí. Y tú dices, órale, eso era devoción al trabajo, ¿no? Y la chica que sale con él en la primera película, no recuerdo el nombre de la actriz, era su coprotagonista en Family Ties. Entonces, esta chica, la primera vez que aparece, Elizabeth Shue, la primera vez que aparece, todo mundo como decía, eran otros tiempos, oye, pero ¿cómo si son hermanos? No son hermanos, son hermanos en la serie. Ajá. Y eso conflictó mucho y en los estudios de mercado que dijeron, no puede ser, mándala, vamos a hacer un cambio para la segunda película, con este pretexto del tiempo, lo vamos a justificar así, oye, ¿por qué cambió? Ah, pues porque como se cambió el tiempo, en automático ella cambia y es otra persona diferente por las alteraciones que hizo en el pasado Marty. Y dices, ah, pues qué elegante, sí, ¿no? Pero yo me quedé con que era la otra chica. Ajá. Esta actriz, la que interpreta a la mamá, también estaba en uno de sus mejores momentos. Ella, aunque a lo mejor en México no es muy popular, ella fue una de las actrices, Lia Thompson, una de las actrices más populares en la década del 80. Y el actor que interpreta al Doc Brown, que es Christopher Lloyd, es un actor que salió durante la década de los 70s en una serie muy popular, sobre todo por el comediante que, te voy a repetir, en México a lo mejor no son tan conocidos. La serie se llamaba Taxi. Y él, uno de los patiños más importantes de la historia de las sitcoms americanas, era Andy Kaufman. Hay una película de él que se llama Man on the Moon, que interpreta a Jim Carrey. Muy, muy, muy interesante la película. Y desde ahí aparece Christopher Lloyd. Christopher Lloyd tenía un personaje muy interesante en la serie. Lo rescatan, porque en realidad Christopher Lloyd andaba medio perdido. Y acepta un papel de estos que como que no confiaba mucho. Y ¡pam! hacia arriba. Vamos ahora sí a la película. ¿A ti qué es lo que más te gustó de la película? Yo creo que cómo manejan la complejidad del tiempo de una manera sencilla, y aparte la comedia y toda esa parte de, como de, pues como romance, no romance, pero así como, pues esas cosas sencillas de la vida, pero con lo complejo del tiempo y así. Hay una parte de la película que te da a entender al inicio, y es como que uno de estos engaños muy bien llevados, en donde te dicen, mira, la película y las reglas del juego son estas, hasta cuando él va a viajar al pasado porque balacean al Doc Brown. Ah, sí. El mayor reto que va a tener es volver al futuro. Y tú dices, pues cualquier película. El giro de tuerca que dan para apretar la historia cuando rescata al papá y la mamá se enamora de él, eso nadie lo vio venir. Ajá. Eso es como que algo muy, muy drástico, ¿no? Y el tratar de hacer, fíjate nada más la idea, tratar de hacer que los papás se emparejen esa noche para que tengan a tu hermano mayor. Para que tú existas también. Exactamente. Porque toda tu familia iba a desaparecer si tú no lograbas eso. Entonces, eso a mí me parece muy interesante de la película. El manejo del tiempo, o sea, no tiene cosas de más ni cosas de menos. Exactito. Ahora, no sé si tú ya habías leído que hay una teoría muy fuerte en internet. Ayer, previo a esto y a mis notas que saqué, me encontré con algo en internet. Marty McFly murió en la segunda película. No sé si tú encontraste algo. En videos de YouTube, tú buscas Back to the Future, o, principalmente en inglés, y te aparece Marty McFly died in the second movie, una cosa así. Y yo dije, ¿cómo que murió? No entendí. Y empiezas a revisar los videos y te manejan una teoría, que más allá de que si murió en la segunda película o no haya muerto, la idea es muy simple. Te dicen, el Doc Brown es como el ángel de la guarda de Marty McFly en todas las películas. Ajá. Y dicen, ¿por qué? Y te ponen la escena del túnel, segunda película, en la escena del túnel donde sale Biff Tanner, que lo embiste con el automóvil. Ajá. Aparte asesino, ¿no? Ajá. Lo embiste con el automóvil y va en la hoverboard esta que flota, y de repente, cuando ya lo va a atropellar por la velocidad a la que van, cae del cielo un cordón, y lo agarra y sube. Y dices, ok, ese es un momento en el cual el Doc Brown lo salva. Luego, cuando Biff es mayor y es una parodia de Donald Trump. Ajá. Y brinca del edificio. Ajá, dices, sí, qué sí. Casualidad que ahí aparece el Doc Brown. Siempre el Doc Brown aparece en momentos en los que la teoría dice, él sabe que Marty va a morir y él lo salva. A mí se me hizo así como que súper loco, y yo dije, pues sí, entonces igual la película se hubiera llamado el ángel de la guarda, ¿no? Sí. Ángel de la guarda en el tiempo, alguna visión así. Pero la teoría está interesante. Obviamente es una idea que los fanáticos fueron atando, y dice, sí, como que te hace mucho sentido. Hablemos un poquito del personaje de Biff. Ok, me parece. A ver, ahorita ya dijimos, violador. Sí. Bully o abusivo, asesino. ¿Qué onda con el personaje? Creo que no se detuvieron a la hora de escribirlo, a la hora de representar todo como lo malo en una sola persona, porque pudieron haberlo hecho como en muchas, o como en sociedad, hacerlo como de, pues hay un bully, hay una persona, un violador, no sé qué. E incluso también, no sé si te parezca interesante, pero incluso también la personalidad del padre de Marty, que también era como un... Todo blandengue. No, y un... No sé cómo se diga en inglés, así como un picker. Como que se quedaba viendo a su mamá. Que futuramente iba a ser su esposa. Era un, observador. Ah, un mirón. Exactamente. Ajá. También esa persona, como que la película no pone filtros para eso. No sé si sea la época o que en esos momentos como que no se limitaban a realmente hablar de lo que realmente era, pues todo eso, ¿no? Pero Biff, por ejemplo, sí es como todo eso malo, podría decirse, de la sociedad, porque no se limitaron en escribirlo, no se limitaron en ponerle como filtros a la hora de plantearlo en las situaciones que lo ponían. Una de las cosas interesantes es que Biff le ponen un alto. Cuando el papá le pega, le pone un alto y cambia la historia. Y ahora, en lugar de que el papá sea el blandengue, Biff se convierte en el blandengue. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te dan a entender en la trilogía? Bueno, cuando Biff descubre que puede ir al futuro, ¿qué es lo que pasó? Dice, a ver, yo era bully, voy a seguir siendo bully. Uh-huh. Y que se frieguen los que se tengan que fregar. O sea, está muy padre. A mí lo que más me llamó la atención es que, viéndolo en retrospectiva, es la similitud que tiene con el personaje de... Bueno, con la persona, más bien, de Donald Trump. Con los casinos y todo. Y no lo dicen, ya no lo dicen, ni Robert Zemeckis ni Bob Gale, pero sí se basaron en Donald Trump, que no era un personaje muy querido en esa época, como no lo es ahora. Wow, no lo había pensado así, sí. Incluso la imagen que tiene en la segunda película, ajá, en el futuro. Sí, en el casino. Ajá. En el casino. Aparece ahí al frente. Ajá, así eran los casinos de Donald Trump en los 80s. Tienes toda la razón, sí es cierto. Pero ¿no te parece también curioso, por ejemplo, en el final de la primera película, que el papá, después de todo lo ocurrido, permitiera que Biff siguiera cerca de su familia a pesar de todo lo que haya, bueno, todo lo que pasó más bien? Pues es que lo blandengue que no se le iba a quitar tan fácilmente. Aparte, dices, ¿y cómo logró éxito el papá? Escribiendo novelas de ficción. Uh-huh. Y uno diría, no, pero ¿cómo? No, pues sí. Es que la mayoría, por ejemplo, de los cómics o de las historias que tú ves en una película, las escribió alguien que tiene un mundo de fantasía aquí en la cabeza y lo dejó salir. La mamá es lo que me llama la atención. La mamá es así toda puritana en el primer futuro que se tiene. Y después, cuando la conoce en el pasado, bien dicen que el que las hace no las perdona, ¿no? La mamá de cascos ligeros hasta más no poder. Y uno diría, oye, pero era en los 50s. Pues sí, la, vamos a llamarle castración simbólica sexual. Uh-huh. A final de cuentas, pues se daba mucho y pues... Es la época en que se dan un mayor número de embarazos no deseados en chicas entre los 15 y los 18 años en Estados Unidos. Y qué bueno, o sea, qué bueno que lo mencionas, porque también el personaje de la mamá cuando viajan al pasado y la representan de esa manera, creo que también es como parte de la representación de, oye, no todas las mujeres en esa época son como puras y castas y ay, modositas. No, exacto, ¿no? Es como de, también hay mujeres que están... como tratando de tener esa libertad sexual y todo. Y bueno, acá es la representación de una. También viene la contraparte en la escena con Biff en el auto. Quieren, pero también como calmado, ¿no? Sí, contigo no. Soy selectiva. Exacto. Ahora, hay una de esas preguntas que siempre están en el aire y que es, ¿por qué se llama Volver al Futuro? O en inglés, Back to the Future. Si en la primera película nunca van al futuro. Yo creo que, pensando, porque ya ves que platicábamos y platicábamos que íbamos a plantear esa pregunta en el programa, yo creo que la principal misión en la primera película no era enamorar a sus papás ni nada, ¿no? Realmente lo que Martin quería en la primera película era volver al futuro. Ok. ¿No? Porque él no quería quedarse en esa época porque él tenía una cita con su novia en el futuro y todo. Entonces, toda la película gira alrededor de volver al futuro para salvar al Doc y para pues, regresar a su vida normal, ¿no? Aparte, diste dos cosas. ¿Por qué quería volver al futuro? Y la principal, ya olvídate de salvar al Doc. Tenía una cita en el lago. ¿Tenía una cita en el lago? O sea, dices, ¿de veras esa era tu motivación? O sea, regresar al futuro por la cita en el lago y la camioneta y todo. O sea... pues sí, a final de cuentas, pues ¿cuántos años tenía el chavo? A lo mejor la camioneta no, porque no sabía que iba a tener camioneta. Pero cuando estaba frente al Doc y le estaba diciendo que tenía que volver al futuro, le dijo así textual, ¿no? Yo tengo una chica y tengo que volver, tengo una cita mañana, ¿no? Así le decía. Ahí, de esa época, bueno, no, creo que es de los 90s. Una película con Keanu Reeves, la de Viajes en el Tiempo, y tiene que ver con la muerte, un personaje, una película de Ingmar Bergman. Bueno, después hablamos de los viajes de Bob y no me acuerdo quién. Esa película también es muy buena y habla de eso. Los viajes en el tiempo. Mira, yo al inicio, la primera vez que la vi, pues nunca cuestioné el título. Jamás de los jamases. Hasta que de repente mucha gente te pregunta, ya sabes, estudiaste algo que tiene que ver con el área de comunicación, el área de cine, y te pregunta, a ver, tú, mijo, que estudiaste algo de esto, cuéntame por qué. A ver, creo que la película habla, o la idea de hablar de volver al futuro es como tú bien dices, por un accidente va al pasado y tiene que regresar al futuro, que es su presente. Uh-huh. Hasta ahí en la primera película. Las otras películas tienen que ir al futuro y luego tiene que regresar al pasado. Porque en la segunda también, la principal misión que tiene Martin en ese momento, o sea, el Doc regresa al pasado, en teoría, o regresa al presente que tiene Martin, uh-huh, que lleva ahí como... 2 minutos, sí, como ajá, 20 nada. Minutos máximo. Regresa, le dice, tienes que volver al futuro, tienes que volver al futuro conmigo porque tu hijo está en peligro. La misión en lo que se rodea la película es que tienes que volver al futuro conmigo porque hay un problema con tu hijo. Entonces yo creo que ahí también es lo principal, la misión principal o donde gira toda la película es eso. Tenemos que volver al futuro, tú conmigo, vamos al futuro. Igual en la primera película es como de Doc, tengo que volver al futuro. Entonces yo creo que por ahí va el título tal vez. Es que es una pregunta que yo creo que también tiene que ver mucho con cómo entendemos la cuestión del tiempo. También. Y el tiempo lo entendemos de una manera lineal. También. Y acorde a cómo se basaron los escritores, el tiempo no es lineal, es más como una entidad, no es como este hoyo de gusano que no es un gusano, sino nada más es aplastar el tiempo de una manera, y no solo el tiempo, el mismo espacio. Bueno, por otro lado, tenemos al Doc Brown y a Marty McFly. ¿A ti qué es lo que más te gustó de estos personajes? Yo creo que la polaridad que existe entre ellos dos, ¿sabes? Como, como esa locura del Doc y también ese, esa juventud, pero también ese miedo todavía, como a la incertidumbre que tiene Martin de, oye, como tranquilo, viejo, ¿no? O sea, relájate tantito, y el Doc está como súper extasiado por todo lo que está sucediendo. Entonces yo creo que también es como esa, esa como ingenuidad que tiene Martin y esa explosión que tiene el Doc, que yo creo que lo hace una buena pareja. ¿Tú has visto Rick y Morty? Sí, me encanta. Y cuando entrevistan al guionista, director, productor de Rick y Morty, él te dice, pues yo hice esto basado en, y le metí el humor negro y ¡pum! Explotó. Rick y Morty es una de las caricaturas de época, de esta época actual, más interesantes de todas. Y el tema del viaje del tiempo es increíble. Sí. Sí, yo creo que lo que dices es cierto. Ambos son personalidades en los extremos, pero mutuamente se complementan, que eso está muy, muy padre. A mí lo que me gusta del Doc Brown es que a él no le importó. Vendió todo para cumplir el sueño. Y además, ¿de qué manera, no? El capacitador de flujo, la cosa está en forma de Y, y dices, ¿y ya con eso? Sí, ya con eso. Uh-huh. Hay una, hay en uno de los drafts del guión, la idea era que, como ya no tenían plutonio, pudieran echar a andar la máquina del tiempo con Coca-Cola. O con Coca o un refresco de cola. El problema era la percepción que se iba a tener de ese refresco en tema de salud. Y tú sabes que las bebidas carbonatadas tienen muy mala fama. Entonces, por eso no se hizo. Además, hay otra cosa, en toda la ambientación del futuro en la segunda película de esta ciudad, es el futuro de los, el futuro como se veía en los ochentas, que es todo ochentoso el asunto, y cuando tú ves en retrospectiva ese 2015, dices, no, pues nada que ver, ni volamos, ni hay hoverboards, ni hay ropa inteligente, bueno, sí hay ropa inteligente, pero no inteligente como la chamarra que se seca, ropa inteligente que sudas y el sudor no se le pega, o sea, hay cosas que sí, hay un documental, un chico de YouTube también que dijo en cuántas cosas se equivocaron y te va haciendo un recuento de todas las cosas que fueron ahí encontrando. Sí, el personaje también de Marty McFly es muy interesante porque es aventurero pero timidón. Exacto. Como que no se avienta mucho. Yo creo que en esa parte, como tú dices, el guión es lo que destaca, ¿no? Que está muy bien cuidada las personalidades de los dos y yo creo que también por eso te puedes identificar con uno o con otro o con los dos y te vas muy bien en la película con ellos. Hay una última cuestión que me gustaría platicar contigo, Dani, y que tiene que ver con a la hora de estar haciendo mi research para lo que íbamos a tratar hoy. Me llama mucho la atención que de repente, digo, ya en un análisis más crítico al guión, cómo de repente se te podría a lo mejor ir de las manos. Ellos lo cazaron muy bien. Pero fíjate, el salvar a su padre de ser atropellado crea el primer reto para la solución del conflicto de toda la película, que es hacer que sus padres se enamoren y no alterar la vida familiar. Eso lo hemos comentado hace un rato. Pero se supone que al intervenir ya alteró lo normal y en automático vienen las preguntas que todo mundo se hace y que la gente de la física las podrá hacer mucho mejor que nosotros. Y por ejemplo, yo la noté aquí, dice, si Martin no le hubiera metido la idea al joven Goldie Wilson, al chico de color que estaba riendo, ¿se habría convertido en alcalde? Porque nunca le pasó por la mente hasta que se lo dijo Marty. Yo creo que justamente en eso es lo que me gusta de la película y es lo que me gusta de cómo plantean el tiempo, porque eventualmente, por ejemplo, los papás se enamoraron, ¿cierto o no? Uh-huh. Y tuvieron la familia y todo. Y también creo que eventualmente el chico de color se iba a ser alcalde. ¿Cómo sabemos que Martin ya no estaba en el... O sea, ya no había viajado en el pasado como ya lo habíamos visto? Que había viajado y que se había visto a sí mismo estando ahí en el presente, en 1985. ¿Cómo sabemos que no ya había estado, que ya había hablado con el chico de color, que ya había tenido esa idea? Entonces, no sabemos como en qué loop estamos dentro de la película, ¿no? Es que exactamente es eso, es el loop. ¿Y en qué momento me salí del loop y estoy en el siguiente? ¿Cómo sabemos que es el inicio? O sea, a pesar de que es la película 1 de Back to the Future, no sabemos si realmente estamos en el inicio del loop o si realmente hay un inicio como tal. Que es como vino ya la trilogía así, completa. Exactamente. Y hay otra pregunta que me salió y es la de, si Martin no hubiera tocado en el baile, Chuck Berry hubiera hecho lo que hizo con la guitarra. O sea, digo, obviamente esto pues es ficción, ¿no? O sea, claro, esto claro. No pasó. Pero dices, es exactamente lo del loop. O sea, entonces, ¿qué fue primero, Marty o el otro? Y si fue primero Marty, entonces, ¿cómo conocí esa canción? Uh-huh. ¿Él la inventó o cómo estuvo el asunto? La verdad es que esas son las preguntas que de repente te dejan pensando y que sí. No solamente a nosotros, han dejado pensando muchísimas personas. En la cultura popular, sea que escriban cómics, sea que se dediquen a hacer películas, todos siempre ponen como marco de referencia a esta película. Y creo que por eso es una de las películas que más como impacto tiene en la cultura popular y en la ciencia ficción, porque crean estas como ideas de, oye, ¿y qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? Porque sí, de repente te cuestionas este tipo de cosas, pero como lo decíamos, es como, no sabe, como ya nos están planteando que hay como dos líneas que ya se están se han transformado, ¿cómo sabemos que no hay más? ¿No? Entonces, ¿cómo? Sí, como sabemos que no rompiste el tiempo. Exacto. Que ese es como que otra de las preguntas. Digo, en muchas historias es, y ya rompiste el tiempo. Ay, imbécil, ahora tienes que arreglarlo. Acá la verdad es que pasa eso. Te deja tantas preguntas que dices, wow, qué buena película. Yo creo que aunque es una película masificada, sí es una muy buena película para el análisis en todos los sentidos, tanto para bien como para mal. No, yo creo que es de estas películas que te aproximan al cine de una manera muy amigable. Uh-huh. Y ya. Y un dato curioso es que Robert Zemeckis no quería trabajar con Steven Spielberg. Inicialmente el proyecto dijo, yo lo voy a hacer, yo quiero, aunque Steven Spielberg lo estuvo ayudando en su faceta de productor durante mucho tiempo, él dijo, no, yo voy por mi cuenta. Y cuando vio que no estaba tan fácil la cosa, tuvo que regresar con la cola entre las patas con Steven Spielberg, y ya Steven y él se asociaron y va, magia. ¿Por qué no quería trabajar eso si no lo sabía? Una cuestión de egos. Ah, okay. Es una cuestión de egos, ¿no? O sea, pues, ay, ya quiero salirme de tu sombra. Y dices, oye, pues si hacían buena pareja en las películas que estuvieron trabajando. Digo, a Robert como que se le alborotó la hormona. Hay una película de él previa a Back to the Future, que es la de Los Ladrones del Nilo, La Joya del Nilo. Sale Danny DeVito, Michael Douglas, que ahora sale en las películas de Ant-Man, y no me acuerdo cómo se llama la otra actriz, y son ladrones, es una comedia. Y después del éxito que tuvo, ya tenía la lana, el prestigio, y ahora que todo el mundo quería trabajar con él, dijo, no, permítanme, voy con papá Steven Spielberg. Y una cuestión también acá es decirle a la gente quién es el hombre que hace la música. Oh, el, sí. Turururu. Porque la verdad las vi en la semana, uh-huh. Como para eso de la inspiración, ¿no? Ajá. Y gran parte de las escenas tiene mucho peso la musicalización, y dije, oye, qué bárbaro. Realmente como que te genera todo ese ambiente de emoción y de ansiedad. Por ejemplo, cuando va a conectar el cable, que dices, güey, ya conéctalo, y no lo conecta. El que hace la música es Alan Silvestri. Uh-huh. Él es el que hace el theme oficial de la película, el que todo el mundo lo reconoce, y es uno de los más famosos ya en la historia del cine. Y por otro lado tenemos a el grupo este. De hecho, es de los soundtracks más vendidos en la historia. A ver, vamos a buscarlo. Porque es una de las películas que creo que cierra muy bien el ciclo. Fue taquillera, vendió no solamente los VHS, los betas. O sea, hizo un muy buen trabajo. Hasta la presente sacan ediciones conmemorativas a cada rato. Yo las versiones que tengo son DVD. Yo las tengo en Blu-ray, una versión de 30 años. Ajá, ajá. Está bonita. ¿No era la que venía con el cochecito? No, me alcanzó para la del coche. Es que había una versión del cochecito que los coches venían seriados. No, y estaba bien bonita, pero pues sí. Si sí, el bolsillo pesa. Y yo las tengo en DVD. La segunda y la tercera venían en un combo que me salió creo que 90 pesos en Mix Up. Te estoy hablando de la prehistoria. No, yo la encontré esa versión en Amazon. Y sí, es una versión que se te viene con pues todas las tres, así como la compilación de las tres. Y viene en Blu-ray. Huey Lewis. Ah. Huey Lewis con The Power of Love. Uh-huh. Sí, Alan Silvestri es el que hace toda la parte orquestral de la película. Sí, la verdad es una película que nosotros les recomendamos, porque es una película que no puede faltar una en tu colección, y es una película con la cual te puedes iniciar como para ver qué onda con el cine de una manera muy amigable. Hay una relación que siempre se hace de la película de Back to the Future con películas actuales, ¿no? Que hablan sobre el tema de los viajes en el tiempo. Y una película que cuando tú buscas algo de Back to the Future, siempre hacen la referencia a la película de... Es una película en blanco y negro. ¿Es antes de...? Sí. Sí, no. Twilight Zone era de. Era serie. ¿Sí? Era serie, era serie. Ay, se me va el nombre de la. Yo la verdad nunca la. Bueno, sí la vi. La tuve que haber visto en algún momento, pero no me acuerdo exactamente de qué trata la película. Pero es como cuando hacen las genealogías que te dicen, esta película la tendrías que haber visto previamente para entender esta idea de los viajes en el tiempo. Ay, pues no me aparece por ningún lado. Hoy que la quiero encontrar, no me aparece por ningún lado. Pero no pasa nada porque la podemos poner en la parte de abajo del. En la descripción. En la descripción, exactamente. Pero bueno. Pues. ¿Cómo ves, Dani? ¿Con esto cerramos? Cerramos. Muy bien. Pues les agradecemos, les recordamos que ni Dani ni yo somos expertos en cine, no tenemos una varita mágica, no tenemos rúbricas para medir, no somos ensayistas del cine, tampoco hacemos cine, pero nos gusta el cine y nos gusta que la gente se quiera enamorar del cine tanto como nosotros estamos enamorados. Así que, por hoy es todo. Yo soy Omar. Yo soy Dani. Y nos vemos la siguiente semana en Hablemos de Cine. Gracias. Bye. Adiós.